¿Sabías que hay un territorio llamado la Isla Extraterrestre, nombrado así por su flora y fauna, y que está ocupado por una monarquía árabe? Hoy, en Relatos de Resistencia, te contaremos qué sucede en Socotra, perteneciente a la República del Yemen y ocupada por Emiratos Árabes Unidos. El archipiélago de Socotra está compuesto por 4 islas que se ubican próximas al Cuerno de África y a un poco más de 300 kilómetros de la costa yemení. Es, junto a las Islas Galápagos, uno de los hábitats con mayor diversidad biológica en el mundo. Gracias a su población local, actualmente 60.000 socotríes que la habitan, que mantienen vigente su naturaleza, aunque las cosas vienen cambiando desde la ocupación. Se estima que en Socotra más del 30% de su flora y el 90% de sus reptiles y caracoles solo pueden hallarse allí, con lo cual hace muy especial su ambiente. Su planta más famosa es la Dracaena cinnabari, un árbol con forma de paraguas y savia de color rojo, que la población local denomina de dragón. Esta savia es usada para medicina y tintura, pero solo puede ser extraída por especialistas de la población local. Socotra tuvo su primera visita de las Naciones Unidas para analizar su biología en 1997 y desde el año 2008 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Socotra tiene una gran importancia estratégica por su ubicación, pero también porque sus recursos están siendo robados por la potencia ocupante. Esto fue posible por la actual guerra civil en Yemen. ¿Por qué Yemen está en guerra? Yemen se unificó en el año 1990, a partir del Yemen del Norte, que estaba ocupado por el Imperio Otomano hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, y Yemen del Sur, ocupada por el Imperio Británico. En estos territorios se dio algo similar a lo sucedido en Corea y Alemania, donde hubo una separación territorial por mandato de las potencias globales durante la Guerra Fría que apoyaban cada uno a ambos territorios. Yemen se encuentra en una guerra civil desde el 2014. En este territorio se sucedieron importantes protestas en 2011, algo similar a los países de la región en lo que se denominó Primavera Árabe. Esto generó posiciones cada vez más diferenciadas entre grupos que se disputaban el poder en Yemen: los hutis, apoyados por la República Islámica de Irán; el ejército, que apoya a quien fue el presidente en 2011 de Yemen, Hadi; y este está apoyado por una coalición que está conducida por Arabia Saudí y entre los que se encuentran mayoritariamente los Emiratos Árabes Unidos. Y también está el Consejo de Transición del Sur, que busca la independencia y que está apoyado también por los Emiratos Árabes Unidos. Israel y Arabia Saudí, los principales aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, son los países que destinan un mayor porcentaje de su PBI, que es el Producto Bruto Interno, a gastos destinados a compras y desarrollo de armamento militar. En el caso de Arabia Saudí, el grueso de las adquisiciones de armas, equipos y contratos es con los Estados Unidos, mientras que Israel consagra la mayor cantidad de recursos al desarrollo de armamento y tecnología bélica. Ambos están creando una sociedad militarista donde la imposición de la fuerza es la que prima, haciendo dogma de la expresión: las guerras son necesarias para la paz. La primera visita extranjera a un país por parte del presidente electo de Estados Unidos habitualmente era Canadá. Cuando ganó Donald Trump, modificó esta situación y visitó primeramente Arabia Saudí. Durante su estancia, allí firmó varios acuerdos de miles de millones de dólares para venderle armas a Arabia Saudí, que es el líder de la Alianza Militar Islámica contra el Terrorismo, creada en 2014, y que ahora cuenta con un fuerte impulso desde la administración Trump. Este país de la península arábiga también lidera la coalición que en el 2014 bombardea a Yemen, causando la muerte a más de 16.000 personas y dejando el país en un colapso sanitario, brote de cólera, y según estimaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay más de 20 millones de yemeníes con necesidades urgentes de asistencia médica. Para tener una idea de la responsabilidad de las armas estadounidenses, durante 2015, en el mandato del Premio Nobel de la Paz Obama, Estados Unidos le vendió a Arabia Saudí 4.000 bombas y Trump prometió que entregaría 104.000 bombas por año. La organización CIPRI, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, presentó el Informe Mundial de Ventas y Compras de Armas entre los años 2014 a 2018. Entre los principales proveedores mundiales de armas se destaca el importante crecimiento de tres países: Israel, Francia y Estados Unidos. En el caso estadounidense, la participación en el mercado mundial de armas pasó del 30% entre los años 2009 a 2013 al 36% en el periodo 2014-2018, logrando la mayor diferencia histórica con Rusia, que es su principal competidor, respecto del negocio de matar, con un 75% más de ventas. El mayor importador de armas mundial es Arabia Saudí, con un incremento respecto del anterior periodo evaluado del 192%. El aumento de las ventas de armas estadounidenses se explica por el incremento del 52% en entregas a países de la coalición árabe, liderada por el Reino de Arabia Saudí, que bombardean constantemente al pueblo yemení, cometiendo crímenes de guerra y asesinando civiles. A pesar de que cambió el gobierno, con la salida de Trump, las ventas de armas a Arabia Saudí continúan. Los siguientes países que siguen a Arabia Saudí en importación de armas son aliados de la familia Saud. Uno es el caso de Egipto, que importó 206% más de armas que en los años anteriores. No obstante, este país sufre una importante crisis económica. Parte del dinero destinado a comprar armas proviene de Arabia Saudí. Hay ejemplos de la genuflexión de Egipto. Por ejemplo, en junio de 2017, el Parlamento egipcio, controlado por el gobierno del dictador al-Sisi, aprobó entregarle la soberanía de las islas Tirán y Sanafir, en el Mar Rojo, al Reino Saudí. El otro aliado de la coalición y uno de los mayores compradores de armas, también a Estados Unidos, son los Emiratos Árabes Unidos, quien tiene importantes y graves denuncias por crímenes de guerra contra la población yemení. En un documento, en febrero de 2019, Amnistía Internacional denunciaba la entrega de armas de parte de los Emiratos Árabes Unidos a grupos mercenarios. En el comunicado, Yemen, los Emiratos Árabes Unidos suministran temerariamente a milicias armas occidentales, Amnistía Internacional denunciaba: las fuerzas emiratíes reciben armas por miles de millones de dólares para desviarlas a milicias y saben que están cometiendo crímenes de guerra. Estas fuerzas, llamadas Brigadas de Gigantes, Cinturón de Seguridad y Fuerzas de Elite, Shawani, son financiados por Emiratos Árabes Unidos y operan una red de lugares de encierros secretos que denominan sitios negros. Está documentado que en estos lugares hay detenciones ilegales donde se tortura con descargas eléctricas, con la técnica del submarino, asfixias y humillaciones sexuales. Los secuestros, modalidad de estos grupos, son realizados con vehículos blindados de los Estados Unidos. ¿Cómo se sucedió la ocupación de Socotra por parte de los Emiratos Árabes Unidos? El archipiélago de Socotra se mantenía aislado de la guerra civil debido a su lejanía del territorio continental, pero se encuentra ubicado en el Océano Índico, donde los huracanes reciben el nombre de ciclón. Desde el 2015 hubo fuertes temporadas de ciclones que dejaron una veintena de personas desaparecidas. Esto se tomó como excusa por Emiratos Árabes Unidos para ocupar la isla con la excusa de ayuda humanitaria. La población local de Socotríes necesitaba servicios básicos y atención médica que no se podían suministrar desde el continente. Este fue el momento en que Emiratos Árabes Unidos inició el expolio de Socotra, realizando infraestructura que está amenazando el ecosistema y los medios de vida en la isla. Los barcos pesqueros emiratíes son quienes controlan la pesca comercial. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos controla el turismo del archipiélago e instaló una base militar en ella. Las empresas emiratíes que participaron de la ocupación son Emirates Red Crescent, agencia responsable de reconstruir el aeropuerto y renovar las escuelas después del huracán Meg en el 2015. Los lugareños lo acusan de ser una tapadera para los planes de apropiación de los Emiratos. Rotana Jet opera vuelos comerciales semanales que unen directamente Emiratos Árabes con Socotra sin pasar por la autoridad de Adén, con la esperanza de convertir a Socotra en un punto de acceso turístico. La ocupación de Socotra es una cara de la guerra civil en Yemen, pero las consecuencias más nefastas de este conflicto sostenido desde el extranjero son las estimaciones de la ONU que indican que entre 150.000 y 300.000 personas han muerto en forma directa y más de 230.000 en forma indirecta, siendo esta la población más vulnerable, como niñeces, mujeres, adultos. Sus muertes fueron por hambre, falta de agua y enfermedades.